4 años de transmisión ininterrumpida. 4 años ofreciéndote las mejores producciones de Radio Real. 4 años de información que no escucharás en otro lado. 4 años acompañándote a donde quiera que estés. Underprod Radio. Seguimos reevolucionando la manera de escuchar música, haciendo radio real y dando apoyo real. Now in Underprod. Electroshock. Hoy en la emisión 401 de Electroshock, lo más nuevo de How Job. Aesthetic Perfection. Darkness on Demand. Build Live. Spam emotions. You mean nothing to me. Electronic Substance Abuse. En este momento inicia tu dosis semanal de música electroindustrial. Ahora estás conectado a Electroshock. Conducido por Luis Cyberman. Dos Rockheads, bienvenidos a esta nueva temporada de Electroshock, la número 13. Este es el primer programa de la nueva temporada, número 13, el episodio número 401, que bueno, si recuerdan, el 400 fue el programa que hicimos de 3 horas, que por cierto, no ha sido posible subirlo ni ese, ni ninguno de los programas que hicimos especiales, bueno, no, al menos no los últimos 6, porque los primeros 2 sí los subimos, y la razón es porque aún no está disponible el portal de Internet Archive, aunque ya está activo, ya se pueden hacer descargas, no hay acceso para los miembros de Internet Archive por el momento. Entonces bueno, habrá que esperar todavía un tiempo y voy a tener bastante tarea para tener que subir todos esos programas. Los saludo, un servidor Luis Cyberhead, como cada semana, y pues como siempre, pues aquí voy a estarlos llevando a ustedes a través de este interesante, maravilloso mundo de la música electroindustrial. Y pues bueno, les explico así muy, muy brevemente, para no comer mucho tiempo. La semana anterior tuvimos un programa especial que hicimos un collage con algunos fragmentos de programas de zona industrial. Ese programa lo vamos a estar pasando muy pronto, les vamos a avisar cuándo lo vamos a estar pasando muy pronto dentro de la programación de Underprod Radio, pero sí cabe hacer la aclaración de que el programa, digo, para ponerlos en contexto, ese programa en la época en que se grabó era una época en la que no había tanto, ¿cómo le podría llamar? La gente no se espantaba de cualquier cosa, la gente no se ofendía de todo como sucede hoy. Entonces, como esos programas les vamos a pasar íntegros, sin absolutamente ninguna censura, les vamos advirtiendo que no se vayan a asustar, porque van a escuchar por ahí términos que hoy en día a cualquiera lo crucificarían. Entonces no voy a censurar ninguno de esos de esas palabras, así que ya lo van a escuchar ustedes en su momento. Créanme que se van a divertir mucho. A algunos se les va a hacer el programa muy pesado, bueno, simplemente si se les hace muy pesado, no les agrada, pues bueno, no, simplemente pues no lo escuchen. Pero para todos los amantes de la música electroindustrial, creo que va a ser un programa muy ameno, un programa que van a disfrutar mucho, tanto como nosotros, Emilio, el patrón, y un servidor cuando lo hicimos. Les vamos a estar avisando cuando saldría la repetición de zona industrial. Y bueno, vamos a iniciar ya esta emisión. Ya les ya escucharon qué es lo que vamos a tener. Aparte, pues también están las bandas en el banner. Y lo que vamos a tener enseguida es, para iniciar este programa, el nuevo superproyecto de los ex Dance or Die, Gary Wagner y Heiko Views, junto a Chris Lawrence, el ex Funker Fuck y líder de Agonoise, y que de hecho ya había participado con Dance or Die anteriormente, y por eso es que decidieron trabajar en este proyecto que nació en el 2018. Y bueno, la banda está presentándonos un nuevo sencillo que no sabemos si será un unitario o un adelanto de un nuevo álbum, ya que su última producción es del 2023. Quizá haya un nuevo álbum en el 2025, esto no lo sabemos, y les paso un tip extra. El sencillo que les voy a presentar está disponible en descarga gratuita en Bandcamp, así que búsquenlo y descárguenlo sin ningún remordimiento. Bienvenidos a la nueva etapa de Electroshock. Aquí está Darkness on Demand y esto es Panic in Reserve. Life looks like an end. terminamos este primer bloque con el dúo de Pensilvania Malice Machine con Damaged, que es lo más reciente hasta ahora de su ya tercer álbum Act of Self-Destruction de este 2024. Y bueno, Malice Machine no es la primera vez que aparece en nuestro programa, ellos ya los habíamos pasado en emisiones anteriores con el álbum Chemical Violence del 2021, y pues como ya se dieron cuenta, son una banda que sigue cultivando los elementos más tradicionales de la música electroindustrial de la vieja escuela, algo que se agradece mucho en estos tiempos y que en cada vez es más raro ver y escuchar artistas de este tipo. Y bueno, otro que no se queda atrás es el señor Daniel Graves y su proyecto Aesthetic Perfection, que desde que inició su ya hoy característico estilo, al que bautizó como Industrial Pop, ha estado cosechando muchos éxitos entre un público más joven y a quienes ha despertado interés por este género en una era dominada por cosas como el reggaetón y el trap. Y bueno, pues ya no alcanzamos a pasar aquí su anterior single Summer God, que se convirtió en un verdadero faro de luz para mucha gente con esa mezcla de música jamaiquina y new metal, bastante divertido por cierto. Y bueno, la verdad sí está muy loco, pero también hay que aceptar que está muy bien hecho. Bueno, espero en los próximos programas pasarlo por acá, y si no lo llegaron a conocer, por lo pronto los dejo con lo más reciente, Bad Vibes, del EP del mismo nombre, Aesthetic Perfection. Bad Vibes. Is telling me that the world's not what it seems. Saccharine serenity selling sitcom fantasies. Force a smile, fake control. Bien, lo que escucharon hace unos instantes fue el proyecto de Los Ángeles Controlled Demolition, comandado por mi buen amigo Rock Wave, a quien le mando un saludo desde acá, tierras mexicanas. Hi Rock Wave, now you and Controlled Demolition are here in the original and authentic radio show Electroshock Man. A hug for you, my friend. Les platico que Controlled Demolition se fundó por allá de principios de la primera década de los 2000, según su perfil de Facebook. Trabajó en la tienda de Waxrock Records y actualmente está saliendo de una terrible enfermedad y que fue la causante de que en estos ya más de 10 años no haya podido continuar su carrera. Quizá esto que les estoy diciendo parezca que ventilo cosas muy personales de Rock Wave, pero en realidad esto es algo que él ha hecho público en sus redes. Está justo saliendo de sus tratamientos contra el cáncer y la verdad es que es un muy buen tipo. Y bueno, esto de Controlled Demolition fue Toxic Invaders, lo que escucharon de su debut homónimo del 2013, el único al momento, y espero pronto nos dé la sorpresa de algún nuevo track, ya que recientemente se le unió una chica hermosa, por cierto, y que es, ahí les va el dato a los caballeros, es modelo de OnlyFans y actriz de cine para adultos. Y bueno, ahí está ya ahora acompañando a Rock Wave, y ella es Angel Wave, en lo que será, va a estar con él en su primera gira en muchos años. Y vamos a ir ahora con el siguiente bloque, no necesita mucha presentación. Viene lo más reciente del señor Bill Leaf, quien hizo su proyecto solista después de la aparición de su última producción como Frontline Assembly. Y pues esto que nos está presentando, pues si bien está muy asociado con el sonido de Frontline, porque pues Bill Leaf es Frontline Assembly, tiene algunos toques, pues bueno, vamos a decir que distintos a lo que Frontline Assembly hace. Es muchísimo más bailable y también, bueno, menos oscuro. Aquí los tenemos con este nuevo sencillo, en el cual está como invitado Shannon Hemmett de Actors. Aquí está Bill Leaf con esto, es su más nuevo, bueno, su álbum de debut, mejor dicho, Model Collapse del 2024. Esto es Muted Obsession. We'll be right back.

Ya estamos de regreso aquí en Electroshock, el episodio número 401, el inicio de la temporada número 13, y les damos la bienvenida a todos aquellos que recién se están conectando. Y si ya pues escucharon el programa desde un principio, espero que les esté agradando esta nueva estructura del programa, que todavía va a tener algunos cambios en las próximas semanas, pero pues, se los voy a reservar como una sorpresa. Luis Eberhead sigue aquí con todos ustedes. Recuerden que esto únicamente se transmite a través de Underprod Radio en www.underprodradio.com. Ahí van a encontrar ustedes, simplemente le dan clic al link que les estamos poniendo dentro del grupo, dentro de la página de Electroshock, o bien en la página también de Underprod Radio. Y pues ahí los va a llevar a la página oficial, le dan clic o play al reproductor que va a aparecer ahí, y ya pues están escuchando ustedes la estación. Eso si están en una computadora, tanto portátil como de escritorio. Si nos quieren escuchar mientras van caminando, pues bueno, entonces bajen la app de Online Radio Box, ahí búsquenos como Underprod en las estaciones de México. Simplemente pónganos nada más una, la primera vez pónganos en sus favoritos, ya no lo van a tener que hacer nuevamente, y pues ya le dan play y están automáticamente escuchando Underprod Radio, que tenemos un montón de cosas para ustedes, aparte de música electrónica, industrial, 80s, metal, alternativo, y bueno, un sinfín de cosas que les tenemos aquí en nuestra programación diaria. Y bueno, esta segunda parte la iniciamos con el dúo alemán Katak. Esto es lo más reciente de su quinta producción para Dark Tunes, titulada Meaningless, y esto fue Scared Love, continuando su ya conocida línea de Dark Electrowave con muchísimos elementos EBM. El dúo está conformado por Christian Schnickote y Jens Helmis, que por cierto ya se empezaron a presentar a partir de este disco sin sus máscaras de gato, razón por la cual en Electroshock los bautizamos, por cierto, como Cato Negative, y por esa, precisamente por esa peculiar manera de cantar que recuerda mucho al finado Peter Steele de los extintos Type O Negative. Y bueno, rápido momento de anuncios. Esta semana hay 12 eventazos para los amantes de la escena electro, empezando por la Ciudad de México con el evento de 16º aniversario del colectivo EBM Old School México, este sábado 9 de septiembre en Parka Beers, ubicado en Independencia, esquina con Morelos, en San Felipe de Jesús, Ciudad de México. El acceso es a partir de las 9 de la noche y estará presentándose el acto en vivo de Screams of Pain, y en los tornamesas los DJs Tracksbeat, Sampler, Nact, Loreto, Friendside Terror, Just 242 o Just 242, Angel EBM y Trantor. Va a ser una noche larga de EBM, así que anímense, entrada libre. Si escuchan esto en martes, es el próximo sábado, y si escuchan esto en la repetición, es hoy, señores, hoy. Así que salgan hechos a la mocha a este eventazo de EBM Old School México por sus 16 años. Por otro lado, en Guadalajara, pasado mañana jueves, en Anestesia Bar en López Cotilla número 1860, dentro de los Jueves Dark, se estará presentando Paradox Obscure de Alemania y Crystal and de Grecia, además amenizando DJ Dien, mejor conocido como Antonio Camarillo, mezclando los viniles de su mejor repertorio, todo por 100 pesillos. No lo olviden, jueves 7 en el Anestesia Bar en Guadalajara. Y bueno, dirán algunos, no manches, Cyberhead en jueves y hasta Guadalajara. Bueno, pues para que no se quejen, el sábado 9 también, si lo de ustedes no es el EBM, sino el synthpop y el electrowave, entonces váyanse a ver a Paradox Obscure y a Crystal Ann en el Foro Bizarro, que está ubicado en Yucatán 10, esquina Álvaro Obregón, primer piso, Roma Norte. Estarán también Nina Hologram, Esca y DJ Alcionek. Y pues ahí están estos eventos. Saludos y mucha suerte, canalitos, justo EBM Stomper y Antonio Camarillo. Ahí están los eventos, que luego no digan que no hay a dónde ir a divertirse. Y vámonos con los alemanes How Job. No hay mucho que decir de su nueva producción de Machine in the Ghost. Yo solo les voy a decir que es un álbum que tienen que checar por ustedes mismos. No es fácil de explicárselos, aun y cuando el estilo que maneja aquí continúa la vena de Blendwerk, y que se fueron todavía lo más mínimo del minimalismo. Por ahora me reservo mis comentarios. How Job con más. Thank you.

Hace un momento desde Minneapolis, Minnesota, otro gran amigo, el señor Mash Fox y su banda de Minimal Hypnotic Industrial Body Music, Swear Machine, a quienes hemos visto y escuchado toda la evolución de su sonido desde que lanzó su debut Be a Light del 2018, aunque bueno, en realidad el proyecto ya existía desde el 2011. Y bueno, esto se llamó Actions and Forces, y corran a su Bandcamp porque Swear Machine tiene este track en descarga gratuita. Ahora cerramos esta emisión con el último bloque, conformado por dos titanes, iniciando con el señor Jamie Blacker y su ya hoy muy popular proyecto ESA, siglas para Electronic Substance Abuse. Este proyecto solista de Jamie está lanzando su segundo single de este año, que como acostumbra, pues son para prepararnos para su próximo asalto sonoro, que como siempre y sin duda será demoledor. Este es el más reciente sencillo hasta hoy, ESA con Rats Come Together. Y bien, con eso estamos cerrando este programa, el primero de la temporada número 13. Esto es de verdad inconfundible. Muy bien, podría despedirme en este momento sin decirles absolutamente nada. Y ustedes desde los primeros beats supieron que se trata de Dulce Líquido, el proyecto solista de Raxo Agroyam de Hocico. Este es su más reciente sencillo, Distopia, que está lanzando como adelanto de lo que seguramente será un nuevo álbum. Esto fue Electroshock 401 y un servidor, Luis Abro. Les agradece a todos por su atención. Recuerden que si es sábado pueden ir al aniversario 16 de IBM Old School México o a ver a Paradox of School. Vámonos a la fiesta, hasta la próxima semana. Cerramos la emisión de hoy. No olvides que en una semana tienes una cita con nosotros en este mismo horario aquí en Underground Radio. Electroshock es producido por Luis Cyberhead. Grabado, mezclado y masterizado en los estudios Underground. Música de rúbricas, cuñas y cortinillas cortesía de ESA, D-Sector y Frontline Assembly. Todos los derechos reservados por Underground Radio. Underground Radio.